Demasiado tranqui por ser lunes, ¿no? Sí, es cierto, no anda mucha gente. ¿Viste a Lucía? Debe estar llegando tarde, como siempre. Hola, chicos. Hola. Hola. Qué raro vos siempre llegando tarde. Empieza la clase, pone ruido de fondo de profesor. Ay, Fer, te repasás. Alta diabetes te va a agarrar a vos. No seas idiota y se va bien un mate, ¿querés? Bueno, no es para tanto. Escena 2, salen del aula, ambiente voces. Tati, ¿te parece juntarnos una tarde? Sí, una en la que no cursemos está bien. Dale, después nos organizamos bien. Chicos, banquen. Fer, ¿te sentís bien? Estás blanco como un fantasma. Sí, hace unos días me vengo sintiendo mareado. Debe ser por la facu. Gordi, te traje agua para que te recuperes. Deberías hacerte un chequeo de rutina. Bueno, voy a averiguar. Interior, casa, noche. Hola, hijo. ¿Cómo estuvo tu día? Hola. Bien. ¿Por qué nunca me contestas bien? Yo que hago todo por vos. Te crié, me tratás así. Estás quedando igual a tu padre. Todo mal. Bueno, basta. ¿Qué me pasa? ¿Será por dormir mal? Escena 4, exterior, facultad tarde. Chao, chicos. Nos vemos. Estoy re cansado de vuelta. Me siento re mal. Encima Lucía me gastó por la voz de dormido. Barullo de Asti. Chicos, la fila para el otro lado, por favor. Así le hacemos el test a todos. Siguiente, por favor. Capaz aprovecho y voy. Seguro me da negativo. Y me quedo tranquilo que fue una movida de la facu. Hola, ¿cómo es esto? Hola, vamos a solicitarte tus datos personales y mi compañero te hace el test. Bueno, me llamo Fernando, tengo 19. Hola. Vení, pasa. Ruido de jeringa. Bueno, listo. Ahí notamos tu celular y te llamamos cuando esté, así buscas el resultado. Elipsis. Hola. Ah, dale, ahí voy. Hola, Fernando. Escucha, te salieron altísimos los valores de la glucosa. Son valores de diabetes. Te voy a recetar la medicación urgente, pero después tenés que ir con tu médico. Gracias. Toma, te dejo la tarjeta de ASDI. Yo trabajo ahí y te podemos acompañar. Sobre todo también ayudarte con la medicación. Ay, ¿cómo voy a aguantar esto? Me voy a morir. Hola, hijo. Hola. Fer, ahí me contaron lo del resultado. Escucha, ¿viste que estaban dando tarjetas a una organización? ASDI, ASBI... No, ASDI. Vayamos, te acompaño y vemos qué te dicen para el tratamiento. Fer, perdón por gastarte el otro día. Decime si necesitas algo, Gor. Escena 6, ASDI. Chau, ma. Nos vemos después. Chau, chicos. Mucha suerte. ¿Listo? Sí, vamos. Qué alegría verte de nuevo, Fer. Hola. Al final vine porque no entiendo bien qué hacer ahora y estoy tomando la medicación, pero me siento mal. Siéntense tranquilos. Escucha, siempre cuando te hagas los chequeos, vas a estar bien. La diabetes es una enfermedad que con cuidados y tratamientos la podés sobrellevar. Desde ASDI vamos a estar para acompañarte. Cualquier cosa, ya tenés el número. Bueno, gracias, Doc. Nos vemos la próxima. Fue un gusto conocerlo, Doc. Muchas gracias. Nos vemos pronto, chicos. No te vayas a olvidar de los controles, ¿eh?